Lunes 15 de mayo. Os enviaré el Espíritu. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga el Paráclito que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y también vosotros daréis testimonio porque desde el principio estáis conmigo. Os he hablado de esto para que no os escandalicéis. Os excomulgarán de la sinagoga. Más aún, llegará incluso una hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he hablado de esto para que, cuando llegue la hora, os acordéis de que yo os lo había dicho. Comentario al Evangelio por Fray Manuel. Jesús, ya antes de morir, habla a sus discípulos del Espíritu. En este Evangelio, Jesús asigna al Espíritu, la tercera persona de la Trinidad, una misión muy importante respecto a nosotros. Él dará testimonio de mí. Una de sus misiones es, justamente, hablarnos a nosotros de Jesús. Convencernos de que no solamente es hombre, el Hijo del Hombre, sino que también es Dios, el Hijo de Dios. Y por lo tanto, debemos creer todo lo que nos dice y caminar por el camino que Él nos señala. Él nos ayudará también a que nosotros demos testimonio de Jesús. Quizás hoy día, al menos en Occidente, no sea este el caso. Más bien, lo que más nos duele es la indiferencia de muchos de nuestros contemporáneos ante nuestra predicación de Jesús. Ni le aceptan a Él, ni nos aceptan a nosotros. Pero también aquí el Espíritu viene en nuestra ayuda. Y a pesar del ambiente de indiferencia reinante, nos ayuda a vivir con intensidad el seguimiento de Jesús. Nos sigue convenciendo de que es la mejor manera de vivir nuestra vida humana. En el encargo de Jesús de predicar el Evangelio por todo el mundo, les va a acompañar siempre su Espíritu, el Espíritu Santo. De Él recibirán la fuerza necesaria para cumplir su misión. Una misión que desde los comienzos del cristianismo, en algunos momentos va a ser muy dura. Hasta llegará una hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Y explica el por qué hacen esto. Porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Quien descubre quién es nuestro Padre Dios y quién es Jesús, no puede ir en contra de ellos y de sus mensajeros. Recordemos las palabras de Jesús a la samaritana: Si conocieras el don de Dios... Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.